por la ruta del Quijote te llevaré y a la sombra de una barra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré y mi amante Dulcinea te nombraré. Por la ruta de Quijote te llevaré y a la sombra de una barra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré. De Ciudad Real su pueblo te enseñaré, te llevaré a Valdepeñas, a Tomelloso y La Solana, a Castellar de Santiago, a Torrenueva y Campo Cristana, al Moral, a Los Cortijos, a Puerto Llano, Costa Arfuenllana. Te llevaré a Braza Tortas, a Málaga con la Torre y Alhambra, te llevaré a Manzanares, Argamasilla, Herencia y Alcázar, al Mader, Membrillo Agudo y Ballesteros de Calatrava. Infante Pedro Muñoz, Socuéllamos y Ruidera, al modo Bar Miguel Turra, Porzuna y Piedra Buena, Villa Rubia de los Ojos, Villa Hermosa Sateruela, Villa Nueva de la Fuente y Santa Cruz de Mudena. San Carlos del Bañanchura, Poblete y Albaladejo, Almura, Biel, Almedina, Alcoba, Alma de Nejo, Alcubilla, Alamillo, Cabeza Rubia del Puerto, Bolaños, Aldea del Rey, Granátula y El Robledo. Por la ruta de Quijote te llevaré y a la sombra de una barra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré y mi amante Dulcinea te nombraré. Por la ruta de Quijote te llevaré y a la sombra de una barra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré. De Ciudad Real su pueblo te enseñaré, Calzada de Calatrava, Daimiel, Monti, El Fuente, El Fresno, Puerto Lápiz y Carrión, Corral, Fernán, Caballero, Torralba y Guadalmed, Carrizosa y Los Pozuelos. A Santa Cruz de los Cáñamos, Cañada de Calatrava, Chillón, Solana del Pino, Terrinche, Pico, Luciana, Las Labores, Navalpino y Pozuelo de Calatrava. Te llevaré a Fuencaliente y Arena de San Gregorio, Villanueva de San Carlos, Caracuel, Villa del Pozo, a Santa Cruz de los Montes y a Puebla de Don Rodrigo, a Colea de Calatrava, Mestanza, Almagro y El Viso, Villamayor, San Lorenzo, Valdemanco de la Estera, Cabeza, Arado, Villarta, Horcajo, Nava de Estena, por Arroba de los Montes, Villamanrique y La Puebla, Argamasilla de Calatrava, Arena y Valenzuela. Por la ruta de Quijote te llevaré y a la sombra de una barra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré y mi amante Dulcinea te nombraré. Por la ruta de Quijote te llevaré y a la sombra de una barra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré. De Ciudad Real su pueblo te enseñaré, por la ruta de Quijote te llevaré y a la sombra de una barra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré y mi amante Dulcinea te nombraré. Por la ruta de Quijote te llevaré y a la sombra de una barra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré. De Ciudad Real.